Bueno, mira, voy a hablar un poco en uso mi voz para en representación de la voz de todas las jefaturas del equipo de conducción de la escuela y un poco de todos. Hoy arrancamos, hoy es la apertura de estas muestras de los cuatro lenguajes que tiene nuestra escuela, querida Escuela de Arte. Son recorridos de los procesos creativos e inclusive también hay de lo pedagógico, de todo el trabajo anual de nuestros estudiantes y acompañados por los docentes y las docentes, ¿no? Hoy arrancamos la apertura que es en la puerta. Organizamos este año con esta idea de sostener, digamos, una escuela abierta a la comunidad. La apertura va a ser en la puerta, en la vereda, con una obra de teatro, Guarrear, que es el trabajo final de nuestros estudiantes de la Tecnicatura en Actuación Teatral, que estamos doble celebración porque es la primer camada, a mí me gusta decirlo así, la primer camada de egresados y egresadas de esta Tecnicatura en Actuación, que es una carrera nueva, entonces es toda una fiesta. Ya han venido haciendo funciones ellos y ellas en varios lugares, y es la apertura ahí a las 7 de la tarde en las puertas de la Escuela de Arte, Buenos Aires 456 de Patagones. Seguido de este trabajo, nos acompañan estudiantes de música, que también van a hacer las puertas abiertas hacia la calle, o sea que va a estar toda la muestra de música ahí. Y terminado esto, estas dos cosas son relativamente cortas, ¿no? Durarán 20, 30 minutos más o menos cada una, y a partir de eso, cuando termina música, se invita a la gente a entrar, donde van a ver a lo largo y a lo ancho de todas las aulas y paredes de nuestra escuela todas las exposiciones y trabajos de los estudiantes de diseño gráfico y de artes visuales, con las especializaciones, ¿no? Grabado, escultura, pintura y dibujo. O sea que el día de hoy la escuela abre sus puertas a toda la comunidad de Viedma y Patagones para mostrar todos estos trabajos en estos cuatro lenguajes artísticos. Se transforma en una exposición, digamos, enorme la escuela, así que estamos muy contentos con esta situación, porque ha sido un año de mucho trabajo para todos, ¿no? Y todas, en todos los campos, no solo en la escuela. Sí. Así que es una alegría abrir las puertas y esperar para compartir con la gente. Sí, y hoy por hoy la resistencia, ¿no?, de las universidades públicas con todo el contexto sociopolítico que estamos atravesando, socioeconómico, ¿no? Claro, porque nos atraviesa todo, ¿no? Digamos, es así, a estudiantes, docentes, sí, a la escuela, sí, a la comunidad en general. Por eso es importante este momento de encuentro, insisto, con la comunidad, para compartir los esfuerzos, los trabajos, ¿no? Bien. Los procesos pedagógicos, porque es eso, nuestros estudiantes se están formando. Así que es mostrar eso. Qué lindo, qué lindo, Vero. Bueno, recordamos, Escuela de Arte número 1 está en Buenos Aires 456, allí en Carmen de Patagones, desde este martes 25, 19 horas hasta mañana. Perdón, sigue hasta el miércoles. No, claro. Ahora te cuento. Empieza hoy. Mira, te cuento así como le cuento, sí, a todos y a todas, rapidito. Empieza hoy con los cuatro lenguajes, como se hace como, bueno, una paseadita, digamos, por todo lo que es la Escuela de Arte, que es un montón, ¿no? Porque es una alegría poder tener esos cuatro lenguajes conviviendo en una misma institución. Eso es algo maravilloso. Genera muchos intercambios, muchas articulaciones, ¿no? Y mañana es el día de música. Mañana a partir de las 7 de la tarde, ya te digo, pará, no quiero pifiarle el horario, un segundo. Perdona la audiencia que voy a hacer esto, estamos en vivo. Sí. Pablo es el jefe de área de música, Pablo Sánchez, lo conocés, sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto, sí. Bien. A las 7. Bien. Empieza, mañana es todo el día de música, muestran todos estudiantes de distintos espacios curriculares de música, en el Zoom de la escuela. Y eso es el miércoles. Y el jueves y el viernes hacemos el ciclo de teatro, donde se muestra el lenguaje de teatro de las dos carreras, del profesorado de teatro y de la tecnicatura en actuación, docentes y estudiantes de todos los espacios muestran sus producciones teatrales. Eso arranca también 7:30 p.m. jueves y viernes. El viernes es el gran cierre. Y obviamente, simultáneamente a eso, está abierta toda la escuela con todas las exposiciones de artes visuales y diseño gráfico, ¿no? Eso es permanente, digamos, los 4 días, y simultáneamente muestra mañana, miércoles, música, y jueves y viernes hay ciclo de teatro, que son una serie de obras, no solamente obras, también hay trabajo de títeres, también hay trabajo de maquillaje y escenografía, también hay trabajos de un EDI nuevo que estamos estrenando, de poéticas contemporáneas y tecnologías en la escena, que da Martín Sánchez. Hay un montón de cosas que se va y trasladando el público de una aula a la otra. Es como un mini festival de teatro. Qué lindo, y quiero también mencionar esto, porque creo que esto, no sé si lo he dicho muchas veces, el ciclo de teatro es parte del proyecto final de nuestros estudiantes de cuarto año. Lo organizan y los coordinan ellos. Esa es una materia que doy yo, que se llama práctica escénica, que es del cuarto año del profesorado de teatro, y para acreditar ese espacio, los estudiantes tienen que coordinar y organizar este ciclo. Así que eso lo quiero destacar, porque te imaginas que ellos simultáneamente van haciendo un proceso creativo, que es una obra, y las dos cosas conviven a la vez. Este año tengo una estudiante, Emily. Ella estrena el viernes su trabajo anual, su obra de teatro, que se llama Clavel del Aire, y durante esta semana coordina y organiza el ciclo de teatro. Buenísimo. Vero, muchísimas gracias, felicitaciones por todos los logros allí, por tantos estudiantes, hoy por hoy, gente que, bueno, está haciendo teatro en nuestra comarca, que es un orgullo, ¿no?, que esto suceda. Sí. Absolutamente, sí. La verdad que es un hermoso semillero, eso ya está sucediendo. Este año estuvimos laburando muchísimo con el Teatro El Tubo, con el Caldero, ¿no?, con el Ministerio de Educación de Río Negro, en el Artes por el Encuentro, articulamos en Casa de la Cultura en Patagones, digamos. Es una escuela de teatro, es la última escuela que abrió dentro de la escuela de teatro. Sí. De la Escuela de Arte, y realmente se está empezando a ver, digamos, están brotando las semillas, ¿no? Poco a poco, es un trabajo de hormiga, obviamente, es una formación académica que no es menor, hay que sostener en tiempos de crisis, estudiar con lo difícil que es, ¿no? Estudiar, trabajar, por suerte la escuela también se caracteriza mucho por no perder de vista esas cosas, ¿no? Y acompañar a nuestros estudiantes. Así que, bueno, y muchas gracias. Todo esto. Sí, porque también teniendo en cuenta que tenemos a las Lamián, las hermanas Mapuche, que también están haciendo sus obras, y para nosotros como identidad es sumamente necesario. Así que también agradecidos, agradecidas por estos espacios educativos, Vero. Nosotros también, porque la verdad que ahí se producen unos procesos de aprendizaje recíprocos muy, muy importantes. Para la territorialización de nuestro trabajo, que es importante.